El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde con 5 minutos, hoy jueves 9 de junio de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana 23, días transcurridos, 159 días del año. La puesta del sol se espera hoy a eso de las 20:14. La temperatura medio ambiente en la gran Ciudad de México, 21 grados centígrados, con una humedad de más del 80%. El medio ambiente, ¿qué le voy a decir? La situación del medio ambiente en la Ciudad de México, mal, de muy mal a más mal todavía, esta contaminación ambiental. Ya el día de ayer anunciaba la Semarnat medidas con respecto a el nuevo programa que va a aplicar a partir del 1 de julio, donde van a circular todos los vehículos, así como lo escuchó usted bien, todos los vehículos, siempre y cuando, con sus reservas, aquellos que pasen la verificación. Estas nuevas medidas de verificación van a estar bastante duras, restrictivas, donde solo aquellos vehículos que contaminen muy poco podrán circular. No importa el modelo, no importa el año, con el hecho de que pasen la verificación, podrán circular todos los días. Y los que no, simplemente no podrán circular uno o dos días, y hay quienes definitivamente 4 o 5 días de la semana no podrán circular, solo los fines de semana. Vamos a platicar con Raúl Flores, diputado del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y presidente del Partido de la Revolución Democrática, al respecto de estas nuevas medidas. ¿Cuál es la opinión del PRD en esta ciudad capital con respecto a las medidas que se van a implementar a partir del 1 de julio. También vamos a platicar con el diputado José Manuel Delgadillo. Él es diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y presidente de la Comisión de Política Pública allá en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. ¿Al respecto de qué? Bueno, temas ambientales también, el agua. ¿Qué ha pasado con el agua? Medida discriminatoria que aplicó el gobierno del Distrito Federal o de la Ciudad de México. Miguel Ángel Mancera lo anunció. La aplicación de la condonación del pago del agua en 207 colonias de esta gran Ciudad de México. Consideran los diputados, tanto los locales del Distrito Federal como los federales, que es una medida discriminatoria, e hicieron las denuncias correspondientes. Vamos a platicar con los diputados al respecto. Mientras tanto, vamos al punto crítico de la noticia. Instituto Nacional Electoral aplica recuento voto por voto al 62% de elección de la Asamblea Constituyente. Senadores dictaminarán leyes anticorrupción hasta el lunes, previo al inicio del periodo extraordinario, anuncia el presidente de la Comisión Anticorrupción del Senado, Pablo Escudero. Senador Fernando Yunes denunciará penalmente al titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita, por detención arbitraria. Subsecretaría del Sistema Penitenciario Capitalina informa sobre la destitución de 2 subdirectores de seguridad del Reclusorio Preventivo Oriente por la fuga de 2 internos el 30 de junio. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas incorpora 17 nuevas regiones de México a este sistema. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. De la información de la más importante que se ha generado a lo largo del día. Mientras tanto, en Presidencia de la República, el señor presidente Enrique Peña Nieto destacó los compromisos de México y la India para promover las inversiones recíprocas en los dos países. Junto con el mandatario asiático Narendra Modi, establecieron medidas y compromisos para apoyar la economía de ambos países. En el Senado de la República ya tenemos a nuestro compañero Francisco Montaño. Allá, ¿qué pasa en el Senado de la República? Bueno, están por dictaminar la ley anticorrupción. El día también de hoy, el presidente Enrique Peña Nieto, en un mensaje, hizo alusión a que se está trabajando en las medidas para implementar esta nueva ley que permita, sin lugar a dudas, eliminar la corrupción a todos los niveles. Dice que hay un compromiso, sí, de todos los niveles, el federal, el estatal, el municipal, y también llama a todos los funcionarios públicos de la administración para que se sumen y logren conjuntar medidas que propicien el abatir este gran flagelo. Francisco Montaño, muy buenas tardes desde la Cámara de Senadores. ¿Qué hay con respecto al dictamen para la ley anticorrupción? Buenas tardes, Eduardo. Pues sí, quiero comentarte que a pesar de que desde antes ya estaba programado para el 8 de junio la reunión en la que las comisiones dictaminadoras debatieran sobre esta ley anticorrupción, pues definitivamente no se llevó a cabo. Hoy apareció precisamente una convocatoria en el Senado de la República que tenía que presentarse a las 9 de la mañana de este día, y pues no fue así. Llegó un comunicado de última hora en el que les dice que será hasta el próximo lunes, cuando precisamente inicia el periodo extraordinario de sesiones, y yo no entiendo cómo le van a hacer, porque si no hay un dictamen consensuado, pues definitivamente va a tener que analizarse, pero ya en el pleno, precisamente la ley anticorrupción, en la que por lo menos están sacando a la ley 3 de 3, y la queda en riesgo la Fiscalía Anticorrupción. Seguramente va a ser un debate bastante fuerte en el periodo extraordinario, que podría durar una semana o un poco más, pero lo que no estamos de acuerdo, lo que no se está de acuerdo en un dictamen, pues definitivamente va a prolongar el debate en el periodo extraordinario de sesiones, cuando le toque a la ley anticorrupción discutirse ya en el pleno. Y ya lo van a tener que tomar a bote pronto, ¿no? Sin embargo, se les está acabando el tiempo legal, ya lo han rebasado. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, por la información y por, sobre todo, por tus comentarios. Gracias, Eduardo, estamos pendientes. Y nos vamos de la Cámara de Senadores a la Cámara de Diputados. Ahí está nuestro compañero y amigo Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Juan Carlos, muy buenas tardes. La norma ambiental de verificación que se anunció, ¿en qué términos va? Eduardo, muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y al auditorio. Bueno, mira, a raíz de que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva norma emergente de verificación ambiental, ya hubo la inquietud de varios grupos parlamentarios aquí en la Cámara de Diputados, y la semana que viene se va a llevar a cabo en la Semarnat una reunión para que el equipo del secretario del Medio Ambiente, Paciano, les explique a los diputados en qué consiste esta norma. Y hay un tema que está generando mucha suspicacia y muchas dudas, Eduardo. Mira, hay dos partes de la norma. Una, la que habla propiamente de la verificación vehicular, que va a ser a partir para los modelos 2006 o superiores, con un sistema de computadora que se conecta al carro y directamente lee las lecturas de la computadora del carro. Se llama un sistema de verificación a bordo. Ese, digamos, está un poquito más conocido ahorita por los diputados y por el público, pero el que es una incógnita y está causando ya polémica es el sistema de monitoreo de autos en movimiento ostensiblemente contaminantes. Este sistema, Eduardo, consiste en poner como estas cámaras que hay para las fotomultas, que estén constantemente leyendo vía una lectura de radiación los gases emitidos por los escapes de los vehículos. Y en el momento que detecten que un vehículo es ostensiblemente contaminante, le van a tomar otra vez la foto a la placa del vehículo. ¿Y por qué surge la polémica, Eduardo? Bueno, porque es conocido por los expertos que ya han puesto la voz en alto que estos equipos deben estar calibrados para el tipo de ciudad que se va a usar, el clima específico de la ciudad, la altura de la ciudad, la presión atmosférica y la temperatura. Entonces, todas estas interrogantes tendrá que responder el secretario y su equipo técnico la semana que viene cuando se reúna con los diputados, porque evidentemente si estos equipos no están calibrados adecuadamente, bueno, pues va a haber un montón de fotografías de autos que supuestamente están contaminando, cuando en realidad lo que está pasando es que el equipo no está correctamente calibrado. Y esto se espera que genere mucha polémica, porque ¿cómo tú como automovilista te vas a poder defender si este equipo te tomó la foto diciendo que tu carro contamina y el problema es que está mal calibrado? ¿Qué te parece? Pues muy mal, ¿no? Porque en un principio, ¿cómo van a poder demostrar que efectivamente está contaminando? ¿Se le va a hacer alguna prueba en sitio o de qué manera? Mira, una cosa es la verificación tradicional en los verificentros y otra es este monitoreo que va a estar en todas las arterias de la ciudad a través de estos equipos de medición de contaminación en autos en movimiento. O sea que van a ser equipos móviles para detener al vehículo y poderle hacer y tomarle la muestra. No, van a ser equipos fijos que van a estar colocados en las vialidades y que van a tener un sensor como los de fotomulta, Eduardo, de ese estilo, pero ahora el equipo lo que va a medir es la emisión de gases contaminantes vía radiación infrarroja de los gases del escape de los carros. Pero si el equipo no está bien calibrado, en automático va a tener lecturas que no son correctas y te pueden estar fotomultando ambientalmente, si me permites el término. Bueno, va a ser difícil el que hagan efectivas esas multas, ¿no? Porque van a proceder muchísimos amparos. Y yo creo que de entrada está mal planteada la norma, porque en este tema de la verificación en los vehículos que andan circulando, lo primero que se tiene que dar es un periodo de, primero, adaptación de los equipos a las condiciones climáticas de la Ciudad de México o del Estado de México, la Ciudad de Puebla, de las que componen la megalópolis. Porque para cada ciudad, evidentemente, el clima, la temperatura, presión atmosférica, altura sobre el nivel del mar son diferentes. Entonces, claro, lo primero que tiene que haber es, bueno, van a instalar esos equipos, que los instalen y que los calibren bien. Y ya que estén calibrados, estar realmente teniendo pruebas para garantizarle a los ciudadanos que van a detectar a los autos que contaminan en realidad y no que se va a volver un negocio de fotomultas ambientales, como ya lo es entre las fotomultas aquí en la capital del país. Que va a ser de locura, ¿eh? Vamos a buscar al secretario Paqueano para que nos platique al respecto en el transcurso de la semana o la próxima semana, ya ve que luego están muy ocupados. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, agradezco mucho la información, sobre todo tus comentarios. Estamos a la orden, Eduardo, un gusto saludarte a ti y al auditorio. Igualmente. Pues ya ve, así se van acomodando las cosas, ¿no? Vuelvo a repetir que a bote pronto la agarran y la mayoría de las veces mal contestada. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico. twitter@elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde con 21 minutos. Regresamos. Ya tenemos en la línea al diputado Raúl Flores, diputado del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y presidente del Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México. Señor diputado, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Muchas gracias, Eduardo. Como siempre, un gusto estar aquí en el Punto Crítico. Tus órdenes. Se anunciaron las nuevas medidas del medio ambiente que aplicarán a partir del 1 de julio en la Ciudad de México, y sin embargo, seguimos viendo un caos con esto de la situación ambiental. ¿Qué opinión les merece a ustedes en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a ti como presidente del PRD? Mira, yo te diría, el problema de la enfoque ambiental que ha tenido el gobierno federal, Eduardo, y qué bueno que me lo preguntas, es que no atiende las grandes desigualdades que hay o los enfoques y esfuerzos diferenciados que hay en la zona de la megalópolis para atender un problema tan importante como el de la contaminación. ¿A qué nos referimos? La Ciudad de México ha invertido desde hace mucho tiempo una gran cantidad de recursos, ha tenido la asesoría de científicos, de técnicos, de la voluntad política para atender el problema de la contaminación. El doctor Mancera inclusive ha estado dispuesto a pagar parte del costo político, que le llaman, para poder generar condiciones de mejoramiento de la calidad del aire en la ciudad. No vemos que el secretario Paquiano haya siquiera agradecido a los capitalinos el esfuerzo que ha habido sobre su movilidad, sobre su posibilidad de contribuir a que bajen los contaminantes. Y vemos que hay un gobernador que es el del Estado de México, principalmente, aunque no se salvan el de Querétaro, el de Hidalgo y el de Puebla, así como el de Morelos, que contribuyen a la nube de contaminantes, que están verdaderamente omisos al tema y que no han, convenientemente, no han pagado ningún costo respecto de lo que es una política que tendría que ser verdaderamente megalopolitana, así que el término lo quieren hacer efectivo. Que sin embargo el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, el doctor, asumió todo el costo político y se lo cobraron este 5 de junio, ¿no? Mira, sí, era en una parte. También es cierto que, por ejemplo, Morena aspiraba a que por efecto de las ocho, ni más ni menos que 8 contingencias ambientales, nosotros en la ciudad tuviéramos un costo como PRD mucho más importante. Prácticamente estamos en un empate técnico si tomamos los márgenes de error. Tampoco Morena pudo dar lo que se llama, y ahora he escuchado que dicen, el salto cuántico, es decir, que son la diferencia en la Ciudad de México. Y yo te decía, el tema ambiental, finalmente, sí la gente sabe que se transfiere al ámbito federal, porque en Pemex, por ejemplo, Eduardo, y ustedes que han dado seguimiento a los temas, no ha explicado qué estudios tiene para determinar que la gasolina importada es no contaminante, que no afecta, y sus concentraciones de azufre no afectan en la salud de los capitalinos. Y que te voy a decir, diputado Raúl Flores, que Pemex cuenta con tengo entendido varios cientos de amparos que le han permitido evadir el mejorar sus gasolinas. Es correcto, estás totalmente de acuerdo y de verdad por eso yo respeto mucho el trabajo que hacen ustedes, porque hay que recordar y recordarás que ni más ni menos que Pemex se amparó contra la propia norma de la Semarnat que lo obligaba a montar en las refinerías plantas que metieran hidrógeno o que introdujeran hidrógeno, átomos de hidrógeno a las gasolinas para bajar el impacto de los azufres. Efectivamente, estás en todo lo correcto y Pemex se amparó y así como se ha venido amparando una y otra vez contra las normas ambientales. Ahora, hemos visto el día de ayer el anuncio del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, en el sentido de que se van a suspender la circulación de los microbuses en toda la Ciudad de México, afectando inclusive a las pequeñas colonias donde no entra el transporte público grande como son el Metrobús y otro tipo de unidades de mayor tecnología. ¿Qué se va a hacer con todas estas personas que tienen necesidad de ocupar un transporte del tipo que sea para poderse mover a su trabajo, a la escuela, hacia sus lugares de destino y que no cuentan con muchos recursos? Mira, Eduardo, efectivamente, bueno, hay que decirle y hay que informar a la ciudadanía que el anuncio es que no se van a renovar ni se van a otorgar nuevas condiciones a microbús, que las colonias de manera inmediata no van a quedar desprovistas del servicio, que el servicio va a adquirir las modalidades que se requieran, pero con nuevas características de tecnologías no contaminantes en las zonas altas, efectivamente, por ejemplo, Madera Contreras, que hay zonas en donde los RTPs, por ejemplo, los servicios de transporte de la ciudad, no dan el radio de giro para entrar a las colonias. Bueno, ahí se tendrá que dar las soluciones para que haya transporte que tenga la posibilidad de entrar a las colonias, a los barrios, a los pueblos, pero que también sea no contaminante, que sea sustentable. Pero eso va a ser gradual, no es que el anuncio incluya que el día de mañana la gente va a quedar sin el servicio del microbús. Es algo que se va a hacer gradualmente y además se están abriendo las vías de financiamiento para que ninguna ruta quede desprovista y que pueda así reconvertirse en su tecnología y en su eficiencia al transportar a las personas. Nos comentaba la senadora Silvia Garza que suben una iniciativa de ley para propiciar incentivos fiscales hasta el próximo año, dependiendo de qué es lo que mande la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero en este caso, el PRD en la Ciudad de México, ¿tiene alguna propuesta de incentivos fiscales, alguna política pública que puedan implementar desde la Asamblea Legislativa del Distrito Federal como para que los ciudadanos se puedan sumar a esta gran lucha y contribuir a mejorar el medio ambiente? Mira, creo que la senadora, sin ánimo de ser polémico, la senadora Garza ignora o no ha tomado en consideración que el Plan Nacional de Desarrollo incluye todo un esquema de desarrollo del transporte público para la zona para las zonas metropolitanas en general, pero también para las grandes ciudades. Esto, como todo plan de desarrollo, si es que se va a aplicar correctamente, si es que el secretario de Hacienda, el doctor Videgaray, realmente respalda el Plan Nacional de Desarrollo, tendría que fundar el programa de apoyo al transporte en las ciudades y zonas metropolitanas, que está contenido en uno de los capítulos de este propio plan. No hay que inventar el hilo negro, está ya previsto y, como te digo, si este plan sirve para la presupuestación y para la planeación nacional, pues simplemente hay que acudir a los instrumentos que ya se tienen a la mano y no esperar a que lleguen los años. Y por supuesto que desde la Asamblea Legislativa le vamos a recordar al propio gobierno federal, a los senadores del PRI, que ya está incluido este capítulo en el propio plan de desarrollo, que es la posibilidad de tener un plan con objetivos determinados acerca de mejorar el transporte público en las ciudades y las zonas metropolitanas. Diputado Raúl Flores, vemos la propuesta que ha hecho la Semarnat, el secretario Paquiano, donde se castiga a los ciudadanos más que se les invita o se les incentiva a ayudar a abatir esta situación ambiental. Vemos las fotomultas que se pretenden implementar, pero no hay una certificación, una calibración de qué manera va a ser la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para proteger a los ciudadanos e incentivar a que se cumpla con la norma. Eduardo, mira, ahí sí te lo digo sin cortapisas. Yo rechazo este tema de la fotomulta ambiental, pero así, tajantemente. Que lleve el secretario Paquiano y Erubiel este programa a las zonas altas de Catepec, que lo lleven a Chimalhuacán, que lo lleven a Iztapaluca, al Valle de Chalco, ¿no? A ver si es cierto que lo pueden aplicar en esas zonas donde, por cierto, el parque vehicular es el más viejo del país, ¿no? Los más contaminantes por todos los camiones que tienen, que además son de más de 10 años, ¿no? Así es, y en la conferencia de ayer decíamos, ni más ni menos que la propia directora de control ambiental industrial de la propiedad de Semarnat está dándonos noticia de que de 18,000 industrias que tienen que verificar, solamente 10,000 no cumplen y no han permitido ser verificadas y no tienen ningún plan acerca de reducir sus emisiones contaminantes. O sea, prácticamente un 65%. Imagínate, y de esas 4,000 están en la zona metropolitana del Valle de México, ¿no? Entonces, sí creo que el tema de centrar todo en el automóvil particular, en la movilidad de los ciudadanos, creo que ya tocó sus límites y no queremos que esto siga ocurriendo. Nosotros como partido político vamos a dar la batalla, sin duda, y vamos a pedir al jefe de gobierno en el sentido de que se incentive una norma ambiental que verdaderamente atienda los otros factores. Se habla poco, por ejemplo, de las ladrilleras en el Estado de México. Las ladrilleras arrojan contaminantes a cielo abierto sin ningún, y te lo puedo asegurar, sin ningún control. Sin ningún control, porque bueno, son empresas que se han considerado familiares, que se han considerado siempre como en un precarismo que muy convenientemente el Estado de México y el gobierno federal han omitido regular y verificar. Con los mismos tiraderos de basura, ¿no?, que emiten grandes cantidades de gas metano y no hay manera de controlarlo. Fíjate que desde 1970, que yo tengo memoria, ha habido problemas de contaminación en esta gran Ciudad de México. Se habían hecho propuestas, algunas que se veían futuristas, como la de abrir túneles en los cerros que rodean a este gran Valle de México, pero nunca se ha hecho nada a largo plazo, de largo aliento. ¿Habrá algunas propuestas sobre este tema? Por supuesto. Bueno, es que para eso debe servir la megalópolis, para que cada gobernador de cada entidad nos diga cuál es su plan ambiental. Por ejemplo, el gobernador de Puebla, que nos diga qué va a hacer con el río de la Compañía, ¿no? Que es un gran vertedero a cielo abierto, un río muerto que sirve para desecar desechos que luego se vierten al medio ambiente sin ningún control. Que nos diga cuál es su plan ambiental, cómo van a instrumentar, con qué dinero, sobre todo, Eduardo, ¿dónde va a salir el dinero para emparejarse con, por ejemplo, la red de monitoreo que tiene hoy la Ciudad de México, que es la más avanzada del país, donde sí hemos invertido, o que nos digan las metas del ProAire, si van a realmente compartir las metas del ProAire que ya opera la Ciudad de México y que no hemos dejado como ciudad de tener un control sobre aquello que impacta la salud de los capitalinos, pero que es un despropósito porque tiene el Estado de México, el Estado de Puebla, el Estado de Querétaro, el Estado de Morelos, no se toman las previsiones, pues siempre estamos lidiando con la contaminación que se exporta hacia nuestra ciudad. Vivimos esta etapa del bote pronto, le llamo yo, donde las respuestas parecieran de esa manera. Ya vemos a la Semarnat que cada día nos saca una propuesta diferente a bote pronto. ¿Qué habría de proyecto o de estudios que tengan ustedes en la Asamblea Legislativa como para proponer soluciones efectivas y que no sigan lesionando la economía y la movilidad de los quienes habitamos en esta gran megalópolis? Sí, Eduardo, mira, hay un dicho muy sabio que dice que no hay que meter el agua hervida. La ciudad ya tiene un sistema, nosotros vamos a favorecer el sistema como Asamblea Legislativa y podríamos inclusive brindar asesoría a los gobernadores si es que los gobernadores se salieran de ese esquema de no pasa nada, de cerrar los ojos, de cargar el costo político tú y no yo. que sin lugar a dudas no podemos seguir viviendo en esa dinámica, nos viene afectando la salud, la economía, la seguridad de todos los mexicanos. Diputado Raúl Flores, te agradezco muchísimo la información y tus comentarios. Solo apuntar que la Organización Mundial de la Salud puesto la emergencia en sobre dos ciudades de este país, que son Toluca y Monterrey. Son las ciudades más contaminadas y yo te diría, si tienen los mismos estándares de verificación y de no circula, porque solo 18 municipios conurbados del Estado de México lo tienen. Y Guadalajara, Puebla también ya lo están sufriendo, ¿no? Puebla, y ahí van calladitos diciendo que la salud de las personas está afectando. Y yo te agradezco mucho el interés por este tema, porque de verdad es un tema nodal, es un tema que debe estar en el ojo público y no debe ser de medidas que simplemente dicen, bueno, premiemos a los que pueden comprarse un auto 2016. Bueno, me parece lo menos irresponsable. Que mira, te voy a decir que en nuestro país, México, los automóviles están a un 300%, los eléctricos en este caso, de lo que cuestan en otros países. Ojalá se pudiera implementar desde la Asamblea Legislativa incentivos fiscales para quienes vivimos en esta gran ciudad, para que podamos migrar a este tipo de tecnología y obviamente que tengamos las facilidades, que sí sea posible que todos los ciudadanos tengan un transporte, porque no es un lujo, es una necesidad. Es una necesidad, y en eso vamos a empeñar nuestro trabajo y vamos a estar muy coordinadamente con el supergobierno, con su gobierno, para que no haya simplemente ocurrencias, sino haya verdadera política pública que esté ratificada, que tenga un soporte presupuestal y que tenga metas y acciones que sean medibles de manera cualitativa y cuantitativa. Y alcanzables. Señor diputado, sin lugar a dudas, dicen que cuando uno dice que la burra es parda es porque tiene los pelos de la burra en la mano, ¿no? Y realmente se debería actuar en ese sentido. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que podamos ahondar sobre estos temas y los que tienen en la agenda. Con todo gusto, Aldo, el día que tú me lo permitas, y además llevaríamos información científica comprobada de lo que estamos hablando, de cómo el Estado de México inclusive aporta hasta tres veces más la cantidad, la masa de contaminantes que llegan a la ciudad, y la ciudad es la castigada. El Estado de México los aporta y la ciudad resulta siendo la castigada por la aportación que hace la zona conurbada, que es fundamentalmente el Estado de México. Sin lugar a dudas, la información que nos proporcionas es información que nos ayuda a tomar mejores decisiones. Te agradezco mucho por tus comentarios y estamos al pendiente. Muchas gracias. Es el diputado Raúl Flores, diputado del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y presidente precisamente de este partido en esta gran Ciudad de México. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, los estudios ahí están, lo que hace falta es voluntad política para aplicar adecuadamente los programas necesarios para abatir la contaminación en esta gran Ciudad de México. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300 dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tarde con 40 minutos. Regresamos, ya tenemos en la línea al diputado José Manuel Delgadillo Moreno. Él es presidente de la Comisión de Asuntos Políticos Electorales en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Es diputado por el Partido Acción Nacional en esta Ciudad de México, por lo que se le llamaba anteriormente Distrito Federal, la delegación Benito Juárez. El tema es que los diputados federales cierran filas en torno a los diputados locales de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con respecto a la denuncia que han hecho de los programas que implementó el gobierno de la Ciudad de México para exentar del pago del agua de manera discriminatoria. Señor diputado José Manuel Delgadillo Moreno, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Al contrario, muchas gracias por el espacio. Diputado José Manuel Delgadillo, ya la semana pasada nos hiciste el favor de informar de esta denuncia que se presentaba en contra del gobierno de la Ciudad de México por implementar programas con tintes electoreros con la finalidad de exentar del pago del agua a diferentes colonias, no haciendo esta medida extensiva como lo marca la ley, que debe ser general y sin discriminación. ¿Qué ha habido al respecto? ¿Por qué se suman los diputados federales a esta denuncia que tú has hecho? Mira, como tú bien lo señalas, la semana pasada cuando platicábamos, estábamos nosotros haciendo la denuncia de este programa, de la publicación de este programa, excluyendo a la delegación Benito Juárez de un beneficio para condonar el pago de agua de los últimos 5 años en 217 colonias, insisto, a lo largo de 15 de las 16 delegaciones que conforman esta Ciudad de México, sin argumento alguno, dejando fuera a la delegación Benito Juárez, discriminando a la delegación Benito Juárez. Entonces nosotros, como bien te lo comentábamos la semana pasada, emprendimos varias acciones, entre ellas el día martes presentamos un amparo a nombre de varios, de decenas de vecinos de la delegación Benito Juárez, porque consideramos que se está violentando el artículo primero constitucional, el sexto constitucional, el 14 y el 16, también en nuestra Carta Magna, porque es un acto obviamente discriminatorio que se dio con poca transparencia, sin ningún tipo de transparencia, y violentando lo que son los principios de la norma. Por ello, acudimos ante las autoridades federales, ante el Poder Judicial de la Federación, a solicitar a nombre de decenas de vecinos el amparo y protección de la justicia federal. Mañana seguiremos presentando más amparos, sigue corriendo el término, entonces ahorita seguimos recibiendo peticiones de varios vecinos para que también los incluyamos en esta lucha jurídica que emprendimos, insisto, el martes pasado. Pero además, el día de ayer presentamos un punto de acuerdo para exigir la comparecencia de el secretario de Finanzas ante la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa para que nos explique los razonamientos lógicos, jurídicos y técnicos, si es que los existen, si es que los hay, perdón, que motivaron y justificaron el por qué excluir y discriminar a los vecinos de la delegación Benito Juárez, y también que nos diga por qué esas 217 y no otras. Es decir, cuando se da la publicación, es notorio que fue completamente discrecional y no tiene un razonamiento que avale esa determinación. Y a este respecto, platicando también con varios diputados de Acción Nacional federales, entre ellos el diputado Santiago Taboada, se determinó que ellos también iban a presentar el mismo día de ayer ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, punto de acuerdo para solicitar igual una mesa de trabajo con el secretario de Finanzas para que explique exactamente lo mismo. Es decir, hay una sinergia importante entre diputados federales del PAN y diputados locales del PAN, pero también incluyendo al jefe delegacional. Ayer, posterior a la presentación y aprobación del punto de acuerdo que te refiero, que se presentó en la Asamblea Legislativa, dimos una conferencia de prensa en la que estuvimos también con el jefe delegacional, Cristian Bon, cerrando, insisto, filas, porque no vamos a permitir y queremos que se escuche fuerte y claro y que le llegue a los oídos que tienen que llegar, que nunca vamos a permitir violaciones a los derechos de los vecinos de la delegación Benito Juárez. Diputado José Manuel Delgadillo, pareciera una incongruencia en lo que está haciendo el gobierno de la Ciudad de México. Por un lado, está haciendo la ciudad más cara del mundo para que aquí vivan aquellos que tengan los recursos necesarios para vivir, y por el otro lado está incentivando a la pobreza. Aquellas personas que tengan los recursos, bueno, que se declaren pobres para que se hagan acreedores a este tipo de programas. Hay una incongruencia en la política pública. ¿Qué tendrán que hacer en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que se armonice y se apareje este tipo de medidas que toma el gobierno del Distrito Federal y que no lo hagan a bote pronto o sobre las rodillas? Mira, coincido completamente contigo. Hay una incongruencia entre lo que busca, se supone, este programa de condonación, los objetivos que señalan y lo que de verdad pasa. El objetivo que señala por el cual existe este programa, publicado el 27 de mayo, según el propio texto, indica que se da para incentivar el pago y condonan el año 2011 al 2015, y el único requisito que te piden es que hayas estado al corriente en el año 2016, lo que va con el año 2016. Imagínate la incongruencia. ¿Cómo vas a incentivar el pago perdonando 5 años de de pago anterior, de derechos, ¿no?, de suministro de agua? ¿Cómo lo vas a hacer? Entonces aquí hay evidentemente una incongruencia. Sí, porque de alguna manera se está incentivando al no pago. Al final de cuentas, dentro de 5 años van a aplicar un programa donde van a pretender regularizar a los que no han pagado, otra vuelta a condonarlo. Entonces, ¿para qué nos preocupamos por pagar si dentro de 5 años nos van a premiar por el no pago? Y aquellos que cumplieron, yo no le veo ningún incentivo. Este que le dan del pago anual en el mes de enero y febrero, si pagan por anticipado, ya ves que les hacen hasta un 10% de descuento, ¿no? Creo que es un 8%. Pero esas personas que realmente hacen todo el esfuerzo por cumplir con sus obligaciones de pagar derechos, obligaciones, impuestos, al final se ven desfavorecidas porque después de 5 años, aquellos incumplidos se les premia, no pagan nada. Y fíjate, yo te quiero dar un dato. La delegación con mayor número o más alto índice de pago de impuestos y derechos es precisamente la delegación Benito Juárez. Aquí la gente, más que que pedirte que le condones, lo que quiere es que le llegue el servicio del agua y que le llegue con buena presión y de calidad. Y un pago justo, ¿no? Porque hay veces que les cobran hasta el 500% con respecto a otras colonias. Así es. Y evidentemente también aquí hay colonias y hay zonas donde existe mucha gente que necesita el apoyo. Yo te puedo poner por lo menos 5 colonias. Te puedo comentar de la colonia 8 de Agosto, te puedo comentar de Santa Cruz Atoyac, te puedo comentar de Jopo, te puedo comentar de Niños Héroes, te puedo comentar también de la del Lago, te puedo comentar una más, la de San Simón Tucumac. O sea, son zonas donde en verdad hay mucha gente que necesita que los apoyen. Y obviamente también en este programa dicen que se da para apoyar a las familias ante la crisis económica que vive el país. Por eso creemos que nos discrimina, porque no hace un análisis de fondo. Insisto, sin entrar a detalle en el estudio y el análisis del fondo, que es incongruente, es decir, incentivar el pago, perdonando, pero ya que existe esta condonación, pues que incluyan también a la delegación Benito Juárez. No es posible que se discrimine a la gente que vive en esta delegación por ningún tipo de instancia gubernamental. Y yo te diría que a todos los ciudadanos, ¿no? Porque lo mismo lo padece el que le cuesta trabajo el conseguir un salario mínimo que el que gana 5, 8 o 10 veces el salario mínimo, porque también en ese orden de vida tienen sus gastos, y a todos la situación económica del país nos afecta por igual. Ya, aquí en Benito Juárez se paga muy alto el suministro de agua, muy, muy alto, y cada vez se requiere más agua de tandeo. Ha aumentado en un 64% la solicitud de pipas, imagínate. Entonces, es completamente contradictoria la política con los objetivos que busca, es decir, el incentivar el pago, y también es completamente discriminatorio el no haber incluido a esta. Y déjame decirte que además el agua es un líquido vital, es un líquido de vida. Si no lo tenemos, podemos poner en peligro también la vida. La misma Constitución establece la obligación del Estado de brindar este servicio, de proporcionarlo y hacerlo de una manera que sea equitativa para todos los ciudadanos. ¿Cuáles son las acciones que van a tomar después de esta denuncia, señor diputado? Mira, lo que vamos a seguir es litigando este asunto ante los tribunales federales para obtener el amparo y protección de la justicia federal, para que se incluya a los habitantes de la delegación Benito Juárez. El día 22, como ya se aprobó el día de ayer en la Diputación Permanente, el día 22 de junio tendrá que comparecer el secretario de Finanzas ante la Diputación Permanente para que nos explique estos criterios. Y yo te haría un llamado, señor diputado José Manuel Delgadillo, que no solo fuera para los habitantes de la delegación Benito Juárez, que fuera para todos los ciudadanos de esta gran Ciudad de México. Y mira, en el fondo cualquiera pudiera acudir ante la justicia federal a pedir el amparo. ¿Por qué? Porque no hubo criterios para determinar estas colonias que sí incluyeron. No hay un solo estudio de fondo que determine por qué procedía la condonación en estas colonias y no en otras. Evidentemente ahorita mi lucha es con respecto a la delegación Benito Juárez por dos aspectos. El primero, porque fue la única delegación que no se tomó en cuenta cuando se determinó este decreto. Y la segunda razón, pues evidentemente por cuestiones de mi deber como representante de esta misma delegación. Recordemos que yo fui electo aquí en la delegación Benito Juárez y yo tengo que velar por los intereses de la ciudad, pero particularmente por la de los habitantes de la delegación Benito Juárez. Pero también te pongo a las órdenes de tu auditorio, ahí en mi oficina, en mi oficina de mi módulo de atención ciudadana ubicado en los Juárez número 5, Colonia San José Insurgentes, que acudan con nosotros y con todo gusto los ayudamos sin distingo de la zona de la Ciudad de México a la que pertenezca. Propuestas para gratificar, para incentivar a aquellos ciudadanos que son cumplidos hay al respecto? ¿Van a hacer ustedes desde el Partido Acción Nacional alguna propuesta para premiar a quienes sí cumplen con sus obligaciones y sus derechos? Mira, es como cuando era uno niño, le entregabas buenas cuentas a tus padres y pues no te premiaban porque era tu obligación, pues el estudio. Claro. Creo que esa es una obligación como ciudadano, pero lo que sí vamos a hacer es presentar algunas reformas en la próxima discusión del paquete económico para poner reglas a este tipo de condonaciones y que no sean basados en la discrecionalidad de un gobernante, sino que tenga un método, un procedimiento y que esté sustentado con varios estudios, el apoyar de verdad a la gente que lo necesita. Pues realmente los ciudadanos lo que pedimos es un cobro justo y equitativo, por lo menos, ¿no? Que no nos aplaudan, como dice el señor presidente Enrique Peña Nieto, lo que hacemos bien, pero tampoco que nos castiguen y que sigan premiando a quienes no cumplen. Diputado José Manuel Delgadillo, si nos los permites, le vamos a seguir dando seguimiento a estos temas y te buscaremos en la próxima semana para que nos platiques cómo va la situación. Perfecto, yo estoy aquí a sus órdenes y gracias nuevamente por el espacio. A ti, es el diputado José Manuel Delgadillo, te agradecemos mucho la información y sobre todo tus comentarios. Gracias, un abrazo. El diputado José Manuel Delgadillo, diputado por el Partido Acción Nacional en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y el tema, bueno, no es cosa menor, Imagínense que en esta época electoral, que fue del 5 de junio, se implementaron programas para beneficiar a aquellas personas que favorecieran con el voto. ¿Qué tipo de voto? Pues vaya usted a saber si de los morenos o de los amarillos, pero a final de cuentas se excluyó a esta delegación Benito Juárez, a toda en su conjunto. Otras delegaciones como la Cuajimalpa, muchas de sus colonias no fueron tomadas en cuenta, la delegación Miguel Hidalgo, olvídese lo que es Lomas de Chapultepec, Bosques de Chapultepec, Lanzures y demás colonias, a esas no se las aplicó absolutamente nada. ¿Son ciudadanos de tercera aquellos que trabajan, que pagan sus impuestos? ¿Y son ciudadanos de primera aquellos que evaden el pago, que omiten el pago y que se esperan a este tipo de programas para verse beneficiados? Ahí queda al aire la pregunta. Soy Eduardo Ramos Fuster. Nos vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7719. 5711 y 5211-7793. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/elpuntocrítico. Twitter@elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves delegacionales. Los 323 centros educativos que atienden a niños en la delegación Benito Juárez son inspeccionados para confirmar que cumplan los requisitos en materia de protección civil, informó el titular en dicha demarcación, Cristian von Rerich. Entrevistado en la sede de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, el delegado comentó que se ordenó dicha supervisión tras lo ocurrido en el colegio Matatena Montessori, donde presuntamente hubo abusos contra algunos menores de edad. La delegación Xochimilco, en coordinación con la Fiscalía Desconcentrada de la Demarcación, capacitó a 110 elementos del sector 73 de la Policía Auxiliar sobre el protocolo de cadena de custodia. En un comunicado, el fiscal de Xochimilco, Luis Cano Guerrero, convocó a los sectores de Policía Auxiliar de la Demarcación Tepepan, La Noria y Xochimilco a brindar asesoría sobre dicho protocolo, la descripción del procedimiento y la forma en la que el primer respondiente actuará. El director de Protección Civil de la Delegación Iztapalapa, Luis Eduardo Pérez Ortiz, dio a conocer los avances del sistema de múltiple alertamiento temprano, el cual pretende integrar el protocolo de alerta común para alcanzar al mayor número de habitantes y reducir las pérdidas ante un desastre. Pérez Ortiz Cancino apuntó que este sistema se compone de 5 niveles de alertamiento que van desde la alerta azul, en la cual se emite el pronóstico meteorológico con 12 horas de anticipación, hasta la alerta roja, la cual indica el peligro máximo, y una fase más de color gris, la cual indica el periodo de recuperación del desastre. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Breves estatales. El coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, informó que de acuerdo con el monitoreo del volcán Popocatépetl, se prevé la caída de ceniza en Morelos, Puebla y Tlaxcala. Mientras el senador Fernando Yunes Márquez va a interponer una denuncia en contra del secretario de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita, ante la Fiscalía Especializada de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, tras lo que calificó como una detención arbitraria que sufrió el pasado 5 de junio en un retén de Coatzacoalcos al sur del estado. Y finalmente, en Tabasco, el 98% de las escuelas opera de forma regular, lo anterior luego del intento de paro de personal docente y administrativo en el sector educativo. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Bueno, y este es el plano internacional con nuestra compañera Laura Brujés desde algún lugar del mundo. ¿Qué ha habido en este plano internacional, Laura? Así es, Eduardo, tenemos unas elecciones muy reñidas en Perú. Exactamente el 5 de junio, este domingo, se tomó la gran decisión que marcará el país. Les puedo decir que fueron unas elecciones extremadamente reñidas, muy como para comerse las uñas. Incluso hasta el día de ayer, pero Pablo Kuczynski del PP, del partido Peruanos por el Cambio, tenía un 50.12% contra Keiko Fujimori, la hija del expresidente Alberto Fujimori, de Fuerza Popular, con 49.8%. O sea, la diferencia era muy mínima, una línea muy delgada, como lo veníamos comentando aquí en El Punto Crítico. Por ejemplo, hasta el día de ayer llevaban esa votación con el 99.8% de las actas procesadas. Faltaba ese porcentaje del 2%. De las actas que vienen, por ejemplo, de la sierra de Perú, de los lugares alejados como Loreto, esas actas llegan en canoas, incluso, Eduardo, llegan... Me dices que ya llevan entonces procesados el 98% de las actas computadas. Bueno, hasta ayer iban el 98% de las actas computadas, de los votos que llegaron de Europa. Ajá. Y los votos que llegaron de la selva amazónica. ¿Por qué te digo esto y también te lo digo a sus oyentes? Porque estamos hablando de un contexto en el que es un Perú dividido. Las actas que venían de esas zonas alejadas de Perú, que exactamente son correspondientes a las poblaciones más pobres, este potencial electoral les pertenecía por fuerza a Keiko Fujimori, que se le puede decir que es como la reina o la diosa de la fuerza popular en Perú. Y además, te voy a decir, ese es el grueso de la votación, ¿no? Exactamente. El 2% que resta de las actas por computar, realmente no creo que lleguen a mover mucho los números. No, exactamente, incluso los expertos analizaban de que matemáticamente era difícil que se pudiera ajustar algo. Y por otro lado, pues anoche llegaron las otras actas que vinieron de Europa y por obviedades, le pertenecían esos votos a Pedro Pablo Kuczynski, que es lo que representa él, por decirlo así, la élite limeña. Pedro Pablo Kuczynski representa todo lo que es la parte rica. Te voy a decir lo siguiente: él por sí solo no hubiese ganado esta elección. Él contó con el apoyo de Verónica Mendoza, una pues candidata que no pasó la segunda vuelta, de izquierda, que también sorprendió, fue como esta candidata revelación en Perú, que posiblemente en unas futuras elecciones pueda dar una fuerte contienda, pero ella le cedió su votación a Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, o sea, se sumó a su candidatura. Se fortaleciera. Se sumó a su candidatura, ¿no? Esta Verónica Mendoza, en favor de Kuczynski. Claro, porque es que era imposible, Eduardo, que alguien con solo el 21% de los votos, que en este caso eran de Pedro Pablo Kuczynski, le ganara a Keiko Fujimori, que ya tenía asegurado el 40%. ¿Cómo ves? Pues realmente son unas elecciones sumamente disputadas, como la que sucedió entre Felipe Calderón y Manuel Andrés López Obrador. Sí, en efecto, Eduardo. Bueno, y ahorita en la tarde, actualizando de las cifras, ya la OMPE dio el resultado. Ya con el 100% de las actas, Eduardo, en esos momentos el PPK tiene el 50.12% y Keiko Fujimori el 49.88%. Ya la prensa ecuatoriana nombra al exministro de Minas como el virtual presidente de Perú exactamente a esta hora de la tarde. Ya en Lima están celebrando. Y te digo esto porque el organismo, la OMPE, pidió que no se diera ninguno se autoproclamara presidente, pero ya la prensa lo perfila como el virtual pues mandatario de este país. ¿Y ahí podrán haber impugnaciones donde se anulen algunos votos o lo que sucede generalmente aquí en México? Aunque hubiera impugnaciones, Eduardo, pero Pablo Kuczynski tiene la mayoría de la votación. Este conteo, a propósito de eso que mencionas, ha sido muy lento, por lo mismo que te comentaba hace un momento, de que eran actas que pues venían de zonas muy difícil acceso, pero según los organismos, las encuestadoras dicen que estadísticamente no es posible que haya un retroceso. Incluso los especialistas de Perú y la prensa destaca que es no podemos decir imposible, pero es matemáticamente difícil que puedan anular. Y aunque se anularan, no lograría Keiko ganarle al economista de 77 años. Bueno, el reposicionamiento, ¿no? Por lo menos ahí se gana con un 50%. En el caso de México, hay que recordar que el presidente Enrique de Peña Nieto ganó nada más con un 30% de la votación. Por lo menos ahí está más emparejado, más dividido. Muchísimas gracias, Laura Brujés, por esta información. Y ya para finalizar, Eduardo, pues le comentó a tu audiencia también de que Pedro Pablo Kuczynski pues llega solo porque se enfrenta a un congreso fujimorista. Entonces estaremos informándoles qué va a pasar con este capítulo en la historia de Perú, porque llega un Perú dividido, un congreso dividido donde él tiene muy baja participación. Bueno, ojalá que lo ayuden a gobernar y que no le pongan el pie, porque va a ser en perjuicio de todos los peruanos. Muchísimas gracias, Laura Brujés. Aquí Eduardo por el espacio. Es el plano internacional con Laura Brujés desde algún lugar del mundo. Ella anda por un lado y por otro recabando la información para el punto crítico. Y en economía y finanzas, bueno, pues vámonos a economía y finanzas. Economía y finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Durante la operación nocturna de ayer, el precio de nuestra divisa se movió sobre niveles de 18.5226 en la parte baja y hasta 18.7100, presionado por las declaraciones de Janet Yellen, en donde dijo que este dato de nómina no agrícola es una cifra aislada de los buenos resultados que vienen de los últimos meses. Hoy hay poca información relevante para lo que resta de la jornada en nuestro país, solamente destacando los datos de reservas internacionales en México, anteriormente de 176.994.000 millones de dólares, y el crédito al consumo en la Unión Americana. Técnicamente, de muy corto plazo, para nuestra divisa hay niveles importantes sobre 18.52 y 18.63 pesos por dólar. Los niveles de mediano plazo se encuentran sobre 18.40 y 18.70 pesos el dólar. Para finanzas y economía, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Pesos y centavos, Rubén, esos que nos duelen a todos los ciudadanos, ¿no? Que parece que nos dieran una patada allá en las espinillas, ¿no? El tipo de cambio, sobre todo en el dólar, tenemos la hoy a la compra en Banamex 17.83, sigue subiendo, sigue subiendo, y a la venta 18.58. Sí, que ya se había estabilizado un poco, llegó a bajar, estuvo pegadito a los 19. Hay algunos analistas que consideraban que podía llegar hasta 20 pesos por dólar. Afortunadamente hubo un ajuste, pero el día de ayer una ligera alza. La Bolsa Mexicana de Valores, Rubén. Bueno, pues hoy tenemos la Bolsa Mexicana de Valores en 45.662.71 unidades. Sí, hubo una ligera pérdida de 1.3%. La mezcla mexicana del petróleo. Tenemos exactamente el barril en 42.37 dólares. Por arriba de los 40 dólares ya se deben estar sobando las manos nuestros señores gobernantes, ¿no? Ya tienen dinerito para gastar. Las reservas internacionales se mantienen en 177.300 millones de dólares. Déjeme decirle que se logró recuperar 306 millones de dólares con respecto a la semana pasada. El oro y la plata. 27.500 pesos el oro, la onza, obviamente, y la plata Libertad en 300 pesos la onza. El periódico El Punto Crítico del día de hoy en su portada, Rubén Labastida. Tenemos peje de caricatura en elecciones, ahí en el número 7 está toda la información. Y no es que le peguen al peje, pero sí es una caricatura del peje la que destacan en la portada del periódico El Punto Crítico. Y Miguel Barbosa, el senador del PRD, hay que recordar que en estas elecciones que acaban de pasar, del 5 de junio, fueron en alianza Partido Acción Nacional y el PRD y ganaron, ¿qué cree? Por parte del PAN, 7 estados de la República con el apoyo del Partido de la Revolución Democrática. Miguel Barbosa, el senador, sale al paso y dice, tras los triunfos de la alianza, el PRD no es trampolín político de ningún partido. Bueno, como que ya se están rajando, ¿no? En miras a 2018, dicen, vamos a ir con nuestros propios candidatos, no nos vamos a aliar. Sin embargo, por el otro lado, Andrés Manuel López Obrador, en esta caricatura que aparece en el periódico El Punto Crítico, dice que ellos van solitos. Nosotros solitos podemos, dice. Morena tiene la estatura y el tamaño para solo conquistar la presidencia. Peje de caricatura, destaca el periódico El Punto Crítico. Pueden ustedes encontrar la edición del periódico El Punto Crítico en www.elpuntocritico.com. Y si desean adquirir la versión impresa, solicítenlos a su voceador, le cuesta solo 10 pesitos. Es una edición bastante moderna, a punto de cambiar imagen en cuanto al cabezal, pero todo el contenido está muy bien presentado en gráficas, buen espacio, buen manejo de color. Le recuerdo www.elpuntocritico.com. Rubén Labastida, las redes sociales del Punto Crítico. Las redes sociales tenemos @elpuntocritico en Twitter, en facebook.com/elpuntocritico y obviamente nuestro sitio oficial de internet, donde pueden ver las entrevistas que has llevado a cabo, Eduardo, durante el día de hoy, o toda la información durante la semana en www.elpuntocritico.com. Y tú traes información fresquecita del gobierno del Distrito Federal y la Asamblea Legislativa. Pues fíjate lo que estabas diciendo hace un rato, efectivamente, Eduardo, referente a que Mancera hoy comentó, fue a la rehabilitación de tres trenes. El doctor Miguel Ángel Mancera. El doctor Miguel Ángel Mancera, jefe ya de gobierno de esta gran Ciudad de México. Hoy se rehabilitaron tres trenes. Distrito Federal. Bueno, pero los problemas siguen siendo los mismos. Eso sí, no nos cambiaron con el nombre, no cambiaron los problemas. Pues eso es lo que la gente, por eso mostró mucha apatía en las pasadas elecciones, porque pues no nos vamos, es a tole con el dedo, dicen muchas personas. Tuvo un ¿no? costo político tremendo el jefe de gobierno, sí, con esto fue el gran perdedor, dicen, ambiental, ¿no? Fue loser, es lo que dicen de estas elecciones. A pesar de que no depende directamente de él, sino de la CAN. No, que, pero él es el que propuso realmente el cambio de nombre, ¿no? Y luego se echó para atrás, ya dijo, ya no quiero. Que pues, se eche la culpa al gobierno federal. Pues sí, es efectivamente. Oye, y otra de las cosas que llama la atención es que anunció ayer que los microbuses ya no van a estar en circulación. Fíjate qué cosa dice hoy, que los camiones, los nuevos camiones que van a sacar, pues pueden cobrar más. Que ahora, efectivamente, como ya van a ser nuevas unidades, pues ya le pueden cobrar más a la ciudadanía. Sí, fíjate que comentábamos hace un momento con los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Exacto. Que ahí está una incongruencia, exactamente, ¿no? Exactamente. Porque el gobierno de la Ciudad de México pretende que esta sea una de las ciudades más caras del mundo, donde solo viva la élite, y el que no, ya lo había dicho el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, y también en voz de Tania Müller, bueno, que las puertas están abiertas para aquellos que no tengan para pagar, que se vayan de la Ciudad de México, y que esto ayudaría precisamente a disminuir los niveles de contaminación. Exactamente. La incongruencia está precisamente en los planes de apoyo y los programas que tienen en el mismo gobierno de la Ciudad de México, donde se privilegia y se beneficia a aquellas personas de escasos recursos como para que sigan viviendo en la ciudad, y por el otro lado la van haciendo una ciudad más cara. Efectivamente, Eduardo, pues en otras cosas también, fíjate, hoy que estuvimos en una conferencia de prensa donde están llevando a cabo el Parlamento Hídrico de la Ciudad de México, bajo la dirección de la diputada Wendy González del PAN, que lo están llevando a cabo varios legisladores del PAN en la Asamblea Legislativa. Bueno, pues 60 millones de personas, uno de los estudios que llevaron allá a cabo, también con gente de la UNAM, de la UAM, transitan, o sea, pasan por aquí por la Ciudad de México todos los días, y 90 millones habitamos en esta ciudad. Entonces los problemas del agua también se hacen bastante. O sea, entrada y salida. De entrada y salida, 60 realmente millones. Realmente en la Ciudad de México viven 8.5 millones de habitantes. Exacto. Que vivimos en esta Ciudad de México y que dormimos en la Ciudad de México. Ajá. Pero la zona metropolitana consta de 24 millones, ¿cuántos dicen? ¿30 millones? Uh-huh. Efectivamente, 30 millones de personas. Pero 6 transitan durante todo el día aquí en la ciudad, hacen uso de nuestros, bueno, no, de los recursos de la Ciudad de México, como el agua, como el transporte. Pero te voy a decir, Rubén Labastida, y yo creo que lo debe tener muy en cuenta la diputada Wendy, que esta gran Ciudad de México no es que esté concentrada de unos años para acá. Recuerdo 1970, donde la población total de la zona metropolitana era de 24 millones de habitantes. La Ciudad de México tan solo tenía entre los 70 cerca de 12 millones de habitantes. Con todos los problemas para vivir en esta ciudad, los costos del agua, de la energía eléctrica, el costo que implica horas hombre trasladarse a trabajar de una zona norte a una zona sur, han hecho que la Ciudad de México perdiera prácticamente un 30% de su población, o si lo quiere usted ver de otra manera, que bajara de 12 millones a 8.5 millones de habitantes en la actualidad. Esto quiere decir que la gente se ha ido de esta ciudad. Pese a que se han construido muchísimas casas o edificios, ya es una ciudad vertical donde difícilmente obtenemos servicios de calidad. Esto está propiciado precisamente por los altos costos. Uh-huh. La disminución de 12 millones a 8 millones es significativa. En cualquier otra parte del mundo estarían preocupados. Sin embargo, en la Ciudad de México parece que lo celebran. Y luego se pregunta uno, ¿cómo quieren obtener los recursos para pagar los bienes y servicios propios de la ciudad, administrados por el gobierno de la misma Ciudad de México, si no hay quienes paguen impuestos? Los cautivos, aquellos que cumplen o que cumplimos con nuestras obligaciones, somos muy pocos. La mayoría están en la informalidad. Bueno, ¿Y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal qué dice? Bueno, pues a este respecto, lo único que comenta en este plan hídrico, Eduardo, es que a partir del 15 de junio, pues ya este intercambio de ideas, se van a contratar expertos de la UNAM, de la UAM, para innovar, para saber un plan a corto y largo plazo referente a qué se va a hacer con este problema del agua, ¿no? Eso es lo que se está buscando. Ojalá ahora sí se llegue a un punto en concreto, Eduardo. Que le voy a decir que nunca es tarde para empezar. Es mejor dar el primer paso ahora que no darlo nunca. Exacto. Debieron haberlo hecho hace 18, 20, 30 años y no se hizo. Estaban los estudios y los planes de desarrollo de la ciudad. Inclusive se llevaron a un estatus de ley donde no se podían modificar. Y sin embargo, mire, ¿se acuerda del Monumento a la Revolución que tiene ahí cuatro arcos del triunfo? Bueno, pues por ahí se pasaron la norma y la ley y pareciera que tenemos que arrancar de cero ahora. Esa es la información, Rubén Lavacida. Efectivamente, y por último, nada más un dato que estaban dando. Últimamente están compareciendo los jefes delegacionales para hablar acerca de seguridad, la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa. Bueno, pues dicen que hay 15,000 delitos todos los días aquí en la Ciudad de México. El 90% son de bajo impacto y el 10% son, pues, más gruesos. Bueno, los de bajo impacto, le voy a decir, son los robos a casa habitación, el asalto a mano armada, y los de alto impacto son los que se refieren a las violaciones, a la trata de personas, a los asesinatos. Así que mírale usted el agua a los camotes. Rubén Lavacida. Estamos en contacto. Ya. Me dicen por redes sociales que ha pasado con los boletitos, que siempre traes boletos y ahora nada. Siempre hay boletos. Mañana tenemos para Verdad y Reto allá en el Teatro Banamex. Los que puedan ir hasta Santa Fe, es un teatro muy bonito. Pues es una comedia musical noventera. Y vamos a tener el próximo lunes, vamos a tener boletos para la historia, una obra de teatro llamada Poseídos, que es una historia de fantasmas, ahí en la Condesa. Entonces, que estén muy al pendiente del programa el lunes, para que se vayan a ver Poseídos, una historia de fantasmas, en el Círculo Teatral de Veracruz número 107. Y como dice Rubén Lavacida, hasta Santa Fe. Dice Santa el Fe. Dicho, cerca de dónde y lejos de qué, ¿no? Los que vienen por Santa Fe les debe quedar muy cerca. Así que llámenos. ¿Cómo obtienen los boletos, Rubén? Pues a través de las redes sociales. Vamos a esperar sus comentarios, algún comentario del programa. Arroba el punto crítico. Puede ser a través de Twitter o en facebook.com/el punto crítico. Ahí solicitan su acceso. Y que digan, Rubén me dijo que ahí están los boletos y yo quiero mis boletos y además pase doble. Ya está. Y el sábado, por cierto, que vamos a tener también grandes sorpresas y regalitos. De 12 a 2 de la tarde aquí en el pasado programa. Mañana, de 12 a 2 de la tarde, por esta misma frecuencia, el punto crítico de fin de semana, no se lo pierda usted. Espectáculos, deportes, economía y finanzas. Tenemos a Padme Vidente, a Rita también, que nos acompaña el día de hoy. Bueno, también con estos temas transgeneracionales. Rita, ¿qué vamos a tener para el sábado? Bueno, vamos a platicar acerca de algunos problemas que han presentado niños en terapia. Uh-huh. Vamos a hablar del punto crítico que cada generación puede presentar y desde dónde podemos hacer los cambios que requerimos cuando nos encontramos en ese punto crítico. Hay que tomar en consideración que el punto crítico no es la crítica, es el punto de inflexión, donde precisamente se da el cambio, y solo lo podemos producir con información útil para la toma de decisiones. Soy Eduardo Ramos Fuster, los invito a que me sigan a través de Twitter, @RamosFuster con TH. Mándenme sus comentarios, sus denuncias, sus opiniones. Con mucho gusto hacemos eco de ellas, las investigamos y las damos a conocer a través de estos espacios. Muchas gracias por acompañarnos.